la siento en mi ser. Mis rodillas yo doblo ante el Padre de amor y derramo mi alma ante él. Y pensar que mi amor y a Jesús lo entregó para abrirme la puerta hacia la grandeza de nuestro